Sí, ni hablar que era un objetivo grande, superar la primera fase. Sabíamos que iba a ser complicado, pero bueno, la verdad es que jugamos muy bien, en los momentos justos supimos golpear y bueno, anoche en el partido más importante que teníamos contra el local, con un plantel de muchas figuras, pudimos manejar el juego a partir del segundo cuarto y no lo soltamos más. Y la verdad que era dura la clasificación, un solo clasificado y lo pudimos hacer. Creo que la defensa, nosotros por ahí permitimos los tres partidos que nos saquen una diferencia y después la pudimos recuperar. Creo que en las semifinales van a venir equipos más poderosos y no vamos a tener ese plus de poder estar en partido por más que vayamos 15 abajo. Esta vez lo pudimos hacer porque tenemos por ahí un plantel mucho más competitivo, pero en la semi se va a hacer imposible remontar todos los partidos 10, 15 puntos. Así que eso es lo principal. Y después creo que nos falta entrenamiento, más entrenamiento en un plantel que sumó 4 extranjeros, entre esos soy yo, y que tienen que buscar otra dinámica en el juego. Y eso obviamente lo vamos a conseguir entrenando. Sí, jugar con Javi es un plus porque ya nos conocemos, sabemos dónde está cada uno en la cancha y bueno, por ahí no corre el 100% de la ofensiva asistir a los compañeros, sino que Javier también está para eso. Y bueno, está, la verdad que a los 40 años está en un nivel importantísimo, genera muchas cosas dentro de la cancha y bueno, es otro técnico más. Así que la verdad, un placer poder a esta altura de su carrera y de mi carrera compartir equipo con él.